La crisis estatal, la transición de un tipo de Estado neoliberal, colonial, a un nuevo tipo de Estado plurinacional, autonómico y con una economía social comunitaria, ha tenido entonces este intenso periodo de transición de, en verdad, 8 años y medio. Primera etapa, momento en que se devela la crisis. Segundo momento, empate catastrófico. Tercer momento, acceso al gobierno. Cuarto momento, punto de bifurcación. A partir de ese resultado, la consolidación de una estructura estatal. Hoy Bolivia reivindica, propugna y comienza a construir lo que hemos denominado un Estado plurinacional, una economía social comunitaria y un proceso de descentralización del poder bajo la forma de las autonomías departamentales, indígenas y regionales. Un Estado completo. ¿Dónde nos dirigimos ahora? ¿Dónde se dirige este proceso? Permítanme de manera muy breve introducir un otro concepto. El concepto de Estado aparente y de Estado integral. El concepto de Estado aparente es un concepto de Marx, que lo utiliza un gran sociólogo boliviano ya fallecido, René Zabaleta Mercado, y el concepto de Estado integral lo utiliza Gramsci. Llamamos Estado aparente, llama Marx y Zabaleta, aquel tipo de institucionalidad territorial política que no sintetiza ni resume a la totalidad de las clases sociales de un país, sino que representa solamente a un pedazo de la estructura social, dejando al margen de la representación a una inmensa mayoría. En términos de la sociología política podemos hablar de la inexistencia de un óptimo Estado o sociedad civil. El Estado aparece entonces como un Estado patrimonial que representa y que aparece como propiedad de un pedazo de la sociedad, en tanto que el resto de la sociedad, indígenas, campesinos y obreros, aparecen al margen del Estado, sin ninguna posibilidad de mediación ni de representación. Ese es el Estado aparente. Estado integral llama Gramsci a varias cosas, su reflexión, pero en particular a un óptimo entre cuerpo político estadual y sociedad civil, y a una creciente pérdida de las funciones monopólicas del Estado para convertirse meramente en funciones administrativas y de gestión de lo público. A esa lógica le llama Gramsci Estado integral. Permítanme, utilizando estos dos conceptos, un poco debatir tres tensiones, tres contradicciones y un horizonte en el proceso político revolucionario. La primera tensión y contradicción, que no se resuelve teóricamente, sino en la práctica. Bolivia, con el presidente Evo, con los sectores sociales sublevados y movilizados, ha constituido lo que denominamos un gobierno de los movimientos sociales. Esto significa varias cosas. En primer lugar, que el horizonte y el proyecto que asume el gobierno de transformaciones, de nacionalización, de potenciamiento económico, de diversificación económica, de desarrollo de la economía comunitaria, es un horizonte estratégico creado, formado por la propia deliberación de los movimientos sociales. En segundo lugar, que los representantes que aparecen en el ámbito del Parlamento, del Congreso, de la Asamblea, son fruto, en su mayoría, de la deliberación asambleística de los sectores sociales, urbanos y rurales, para elegir a sus autoridades, que luego son, en algunos casos, elegidas por voto universal y otros, por constitución, elegidas por asamblea. La constitución actual acepta que en el ámbito de los gobiernos regionales la elección directa de asambleístas por asamblea, por aclamación, por democracia comunitaria. En tercer lugar, que los mecanismos de selección del personal administrativo del Estado dejan de ser únicamente en función de meritocracia académica y combinan otros tipos de méritos, otros tipos de calificaciones, como es el haber ayudado a los sectores sociales, el provenir de sectores sociales, el de haber, no haber defendido dictaduras, no haber participado en privatizaciones, haber defendido los recursos públicos estatales y no estatales. O sea, hay un mecanismo de preselección de la administración pública que pasa por sectores sociales y que combina lo meritocrático académico con otro tipo de meritocracia social, digamos así. Bien, este horizonte, este proyecto de movimientos sociales, estos funcionarios emergentes de sectores sociales y esta conversación continua y esta aprobación de las medidas estructurales que se toman en el gobierno en las asambleas de los sectores sociales movilizados hacen de nuestro gobierno un gobierno de movimientos sociales. Pero a la vez estamos hablando de un gobierno del Estado, y todo Estado, por definición que hemos dado al principio, es un monopolio. Pero entonces aquí hay una contradicción. Estado, por definición, es monopolio. Y movimiento social, por definición, es democratización de las decisiones. Entonces, el concepto de gobierno de movimientos sociales es una contradicción en sí mismo. ¿Sí? ¿Y qué? Hay que vivir la contradicción. Hay que vivir la contradicción. La salida es vivir esa contradicción. El riesgo es si priorizas la parte monopólica del Estado, ya no será corriendo los movimientos sociales. Será una nueva élite, una nueva burocracia política. Pero si priorizas solamente el ámbito de la deliberación en el terreno de los movimientos sociales, dejando la toma de decisiones, dejas de lado el ámbito de la gestión y del poder del Estado. Si quieres que vivir los dos, corres ambos riesgos. Y la solución está en vivir permanentemente y alimentar esa contradicción vivificante de la lucha de clases, de la lucha social en nuestro país. La solución no está a corto plazo, no es un tema de decreto, no es un tema de voluntad, es un tema de movimiento social. Pero esta contradicción viva entre monopolio y desmonopolización, entre concentración de decisiones y democratización de decisiones, tiene que vivirse en un horizonte largo. Ahí viene la categoría de Gramsci del Estado integral. En un momento, decía Gramsci, en que los monopolios no sean necesarios. Estado, pero ya meramente como gestión y administración de lo público y no como monopolio de lo público. Y esta posibilidad está abierta en Bolivia a partir de dos elementos. Por una parte, son los movimientos sociales los que están encabezando este proceso de transformación. Y por otra parte, hay una fuerza y una vitalidad comunitaria, rural y en parte urbana, que permanentemente tiende a expandirse, a irradiarse, no solamente como deliberación de lo público, sino como administración de lo público no estatal. Si esas fuerzas, presencia de los movimientos sociales en la conducción del Estado, despliegue irradiación, potenciamiento de lo comunitario productivo, de lo comunitario político en barrios, en comunidades, se potencia y se refuerza. Está claro que esta construcción del Estado que estamos haciendo en Bolivia, esta modernización del Estado, ya no es la modernización clásica de las élites, de las burguesías nacionales, sino que su tránsito es, evidentemente, el socialismo. Lo que estamos haciendo en Bolivia, de manera dificultosa, a veces con retrasos, pero ineludiblemente como horizonte de nuestro accionar político, es encontrar una vía democrática, la construcción de un socialismo de raíces indígenas, que le llamamos socialismo comunitario. Este socialismo comunitario que recoge los ámbitos de la modernidad en ciencia y tecnología, pero que recoge los ámbitos de la tradición en asociatividad, en gestión de lo común. Es un horizonte. No necesariamente inevitable, como nunca es inevitable la victoria de un proceso revolucionario. Es una posibilidad que depende de varios factores. En primer lugar, de la propia capacidad de movilización de los sectores sociales. Un gobierno no construye socialismo. El socialismo es una obra de las masas, las organizaciones. Una sociedad movilizada que expanda y irradia y que tenga la habilidad de irradiar y de defender y de expandir y defender formas asociativas, formas comunitarias, modernas y tradicionales de toma de decisiones, de producción de la riqueza y de distribución de la riqueza, puede construir esa alternativa socialista comunitaria. Lo que puede hacer un gobierno, lo que podemos hacer el presidente, sus vicepresidentes, sus ministros, es apuntalar, es fomentar, es respaldar, es coadyuvar, es empujar de él, pero evidentemente la obra del socialismo comunitario tendrá que ser una obra de las propias comunidades urbanas y rurales que asumen el control de la riqueza, de su producción y de su consumo. ¡Pueblo boliviano! Pero además, está claro que cualquier alternativa postcapitalista es imposible a nivel local. Es imposible a nivel estatal. Una alternativa socialista, o pongamos el nombre que queramos, postcapitalista, que supere las contradicciones de la sociedad moderna, de la injusta distribución de la riqueza, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción del ser humano, tiene que ser una obra común, universal, continental y planetaria. Rompiendo el protocolo académico, me dirijo a ustedes, como luchadores, como estudiantes, como revolucionarios, como gente comprometida, que ama a su país, que ama a su pueblo, que quiere a su mundo, como indígenas, como pobres, como trabajadores. Bolivia sola no va a poder cumplir su meta. Les toca a ustedes, les toca a otros pueblos, les toca a una nueva generación, les toca a otros países. Hacer las mismas cosas y mejores cosas que las nuestras, pero hacer, no contemplar, no ver la pasividad de otros pueblos en la derrota de los otros. El movimiento de otros pueblos es nuestra victoria. Por eso aquí mirando al frente. Y no pude un solo segundo, que solamente la muerte detendrá lo que venimos haciendo. Que mientras tengamos un algo de vida, un átomo de vida, el compromiso con este horizonte comunitario, socialista, de emancipación de los pobres, de los indígenas, de los trabajadores, será nuestro horizonte de vida, de trabajo y de compromiso. Pobres, los humildes, de la gente despreciada y marginada. Pero no puede eso detenerse ni solamente observarse. Es la contribución que hace el pueblo boliviano con una profunda humildad a los procesos de transformación del continente y del mundo. Ahora, quienes tienen que actuar son ustedes. Son ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los profesionales, los comprometidos, que con su propia experiencia, su propia capacidad, su propia historia, tienen que asumir el reto de construir otro mundo, un mundo distinto, un mundo donde nos sintamos todos contentos y felices. Porque en otros términos, eso es lo que llamamos socialismo. Un mundo de la socialización, de la felicidad y de la riqueza para todos. Es el reto de ustedes, compañeros, no nosotros.